alrededor, guárdalo sobre mi historia. Te escapaste de quien te quiso querer, aún sin conocer tus sombras. Y en el mundo hay tantas casualidades como noches. Yo me quedo con aquella que más vale. Cabeza lo imposible.